Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario. La emergencia política, social y cultural generada por el arribo de Javier Milei al gobierno ha provocado reacomodamientos que van desde las sorpresas a las rendiciones, pasando por especulaciones, sorpresas y nuevos frentes de combate. Este escenario se despliega en momentos donde entre las subjetividades dominantes toma cuerpo la expresión de la resiliencia, una cualidad ligada originalmente a la psicología para enfrentar sucesos irreversibles como ausencias o hechos traumáticos, pero que, a partir de ser utilizada por el entonces presidente norteamericano Barack Obama en el foro de Davos de 2013, se incorporó al diccionario de las relaciones sociales para otorgarle una nueva categoría de carácter individual a la sumisión. Lejos de las nociones ligadas a la explotación, las desigualdades y la lucha de clases, la resiliencia es, como bien la definió el sociólogo alemán Ulrich Beck, una estrategia para contemplar una solución biográfica a las contradicciones sistémicas. La exploración de este término y su uso en la esfera de las sociedades actuales es abordada por el filósofo italiano Diego Fusaro en su libro Odio la resiliencia, contra la mística del aguante, donde cada persona habita la eterna repetición de un presente que no puede ser modificado, pero al que sí hay que adaptarse sin quejas ni reclamos y sin siquiera intentar organizarse colectivamente para enfrentarlo. En Después de la Deriva, que esta noche llega a su emisión 335, somos consecuentes impulsores de nuevas formas de agruparse para así inventar nuevos horizontes que procuren expandir los acotados límites de una imaginería política que en muchos casos nos congela en la repetición del rechazo. Pero frente al totalitarismo capitalista y su forma de mercancía como único sitio de intercambios y cruces, y volviendo al libro de Fusaro recientemente editado en español, recogemos ideas de Adorno: si algo se puede transformar, entonces ese algo no lo es todo. Y desde esa premisa también de Marcuse, el pensamiento es especialmente la negación de la realidad que tenemos delante. Para saludar la presencia de dos espacios resistentes a este presente. Tanto desde la Usina Mutual Cultural en el barrio porteño de Barracas, como desde el Agrupamiento para Liberar a las Personas Detenidas en el contexto de las movilizaciones de rechazo a la Ley Bases, charlaremos acerca de las formas en que nos juntamos para enfrentar antiguamente el desastre actual, y si podemos también imaginar ese mañana que anhelamos. Después de la Deriva. Reacomodando la mesa después de la deriva, programa 335, acaba de llegar Carolina Fernández, una de las invitadas de esta noche. La otra es Silvia. Silvia Ferreira, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambas. Estamos acá con Paula Blois iniciando este nuevo capítulo de La Deriva, mientras se va la gente de Jabú. Y ya los saludamos a través del vidrio del estudio. Está Manu en la operación técnica. Bueno, como leíamos ahí en el texto introductorio, aparecía un poco por la cuestión esta de combinar algo que uno por ahí está consumiendo en este momento, como el libro de Fusaro, y estas dos expresiones que a mí me parecían que son dos expresiones de la resistencia, de lo resistente, de lo que se opone a lo que está sucediendo, así que las presento y les pido, si quieren, no sé quién quiere arrancar, si Caro o Silvia, contando un poco de qué va estas resistencias que están encarnando cada quien por su lado, entre muchas otras, porque además sabemos que son dos queridas militantes de un montón de espacios, como casi todos nosotros. Pero bueno, en este caso, puntualmente, en el caso de Silvia, participando activamente por la liberación y el pedido de justicia para las personas detenidas en las movilizaciones contra la Ley Bases, y en el caso específico de Caro, en este caso, por su trabajo en la Usina Cultural ahí de Barracas. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, buenas, Caro? Noches. Buenas noches. Bueno, aquí se ve que estamos hechas de estas tramas de estar siempre haciendo cosas con otras personas. Bueno, me presento como trabajadora de la cultura, digamos, creo que eso me define desde hace un montón de tiempo. Y en este caso en particular, venimos durante este año, en realidad venimos de muchos años, pero este año se volvió como un año donde hay que tener muchas batallas, nuevas y antiguas, reeditadas, ¿no? Como, yo soy parte de un colectivo cultural de docentes, artistas en el barrio de Barracas. Tenemos un espacio que es la Usina Mutual Cultural, un espacio autogestivo independiente que está en el barrio desde el año 95, en la parte este de Barracas, al fondo le llamamos esa Barracas, que está cerca del Riachuelo, entre la Barracas más Paqueta, que sería toda esa parte de Montes de Oca más cercana a San Telmo, y la otra gran parte de Barracas, que es la 21-24 y todo el sector que linda con Pompeya. En ese espacio, entre la autopista que va hacia Avellaneda y la avenida Vélez Arfiel, existe todo un territorio que es un poco puente entre estos otros dos territorios bien diferenciados del barrio. Y en ese espacio, a tres cuadras del Riachuelo, está el Centro Cultural La Usina, que desde el año 97 tiene un convenio con un programa del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y acá me quiero detener un minuto para contarles algo hermoso, que es que este programa es un programa que está hace 40 años en la Ciudad de Buenos Aires. Fue creado en el año 84 por Pacho O'Donnell, cuando volvía la democracia a este país. Y fue creado con el objetivo de que hubiera en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires espacios de cercanía para las personas, o sea, bien en los barrios, alejados del centro, espacios de cercanía donde las personas pudieran encontrarse, aprender un lenguaje artístico, vincularse comunitariamente a través del arte. Y que en estos espacios hubiera diferentes lenguajes del canto, de la música, de los instrumentos, de las danzas, de las artes visuales. En este momento son 36 los centros culturales distribuidos en los barrios de toda la Ciudad de Buenos Aires. Muchos, la mayoría, funcionan en escuelas en contraturno de 18 a 21 horas. Y algunos pocos, 4 o 5 dentro de este total, somos espacios asociados, es decir, que no somos escuelas, sino que somos espacios independientes, autogestivos, con algún proyecto cultural y artístico, y trabajamos en convenio con el programa. Eso es lo bueno, digamos, que tenemos en esta ciudad un programa tremendo, tremendamente hermoso, donde las personas pueden ir a hacer distintas actividades culturales gratuitamente y a vincularse con otras personas, y es para todas las edades. Van desde niñitos y niñitas muy pequeñas hasta gente adulta mayor, personas adultas. Pero bueno, estamos en este año, en este contexto de mucho recorte y de mucha violencia, y el programa cultural en barrios no es ajeno a eso. Estamos enfrentando un fuerte, fuerte recorte en las horas cátedra. El programa se maneja con horas cátedra, que ya antes eran bastante mal pagas. O sea, venimos de años de venir reclamando, ¿no? Esto se enmarca dentro de lo que es la precarización del trabajador y de la trabajadora de la cultura, que no es de ahora, es de hace un montón de tiempo. Pero bueno, ahora la gestión que hay, la nueva gestión en la Ciudad de Buenos Aires y la gestión Ricardes en el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, viene con su gran tijera a recortarnos a todos, a todas, los trabajadores, las trabajadoras, pero también atentando contra los derechos culturales de las personas en los barrios. Y eso, digamos, es algo que hay que poner en relevancia. Claro, una preguntita. ¿El recorte es en todo cultura o es en este programa en particular o este tipo de programas en particular? Este tipo de programas en particular. Hay programas que directamente han desaparecido. Ya veníamos como defendiéndolo fuertemente de otras gestiones, pero ahora es una cosa impresionante porque aparte no tenemos interlocutores con los cuales dialogar. O sea, yo no conozco a la gerente operativa del programa para el cual trabajo. La comunicación es todavía mail. O sea, hay un fuerte recorte y un nivel de violencia en cuanto a la gestión, que es, bueno, nada, los trabajadores y las trabajadoras de los centros culturales estamos sosteniendo esta situación para que el programa no cierre. Decidimos salir a inscripciones en marzo, ahora salimos a reinscripciones en este receso invernal. Estamos sosteniendo con el recorte de horas, con los contratos caídos. En mi caso particular, mi tarea dentro del Centro Cultural La Usina es el de coordinación, y para esa tarea yo venía con una cantidad de horas extras, de horas cátedras, y un contrato artístico que se dio de baja en enero, como muchos contratos de algunas coordinaciones, porque la mayoría son planta permanente, algunas estamos en esta situación, pero en otros programas y en otras áreas también. Bien. Silvia, ¿querés contarnos un poco vos cuál sería el leitmotiv? No, bueno, yo primero aclarar que vengo a título más, no te digo individual, porque no es individual la participación acá, pero que... Nunca es individual. Nunca es individual, pero que bueno, no vengo en representación claro. Porque bueno, esto que se ha conformado a partir de los detenidos de la ley bases es un espacio que está todavía hasta el día de hoy en conformación. Y que lamentablemente va a continuar porque hay dos personas detenidas que siguen ahí en el penal de Ezeiza, como es Daniela Calarco, como es Roberto de la Cruz Gómez, que de los 33 iniciales son ellas quienes han mantenido la detención todavía, se les ha mantenido la detención. No, y un poco contar esto que es para pensar, que nos hace reflexionar a todas las organizaciones, a quienes estamos participando, de toda la solidaridad que ha despertado esta cuestión de los detenidos. Tiene que ver con esto que ya veníamos todos pensando que iba a pasar, porque se viene dando, ¿no? Esto de la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y las fuerzas represivas a nivel local y a nivel nacional. Sucedió en Jujuy, con el conflicto que hubo por la reforma constitucional, después en el sur también con las detenciones a las comunidades mapuche, y bueno, y acá se vio bien plasmada desde el inicio mismo del debate de esta ley ómnibus en verano, que después, bueno, le llamamos ley bases, pero que se fue dando, ¿no?, todo un proceso de resistencia fuerte, rápido, muy transversal a un montón de sectores, porque quienes fuimos golpeados con esta ley, estamos siendo golpeados con esta ley, somos una variedad de sectores, y eso se expresó también en ese día, ¿no?, el 12, cuando en definitiva se terminó aprobando esta ley, la cantidad de sectores que tuvimos presentes ahí. Y bueno, y esta decisión clara por parte del gobierno de avanzar en el aparato represivo para poder justamente amedrentar a un proceso de resistencia que, lógicamente, a partir de la sanción de esta ley, se van a empezar a plasmar no solamente acá, en la capital, digamos, sino que ya también se están plasmando en el interior del país, en las provincias, en Río Negro, por ejemplo, el otro día que aprobó justamente el RIGI, uh-huh, esta ley de entrega, este sistema de entrega, este régimen de entrega, ahora próximamente Jujuy. Entonces, en esa perspectiva es que se dan estas detenciones que fueron rápidamente claras en la intencionalidad por el absurdo de los procesamientos, ¿no? O sea, sin pruebas, avasallando todo régimen, digamos, jurídico, por un lado, ¿no? Hasta el día de hoy, las personas que siguen detenidas no tienen absolutamente ninguna prueba que pueda dar cuenta de las razones por las cuales son procesadas. Y en el caso de la diversidad enorme de sectores que han estado involucrados en estas detenciones, ahí de las 33 personas que estuvieron, una gran mayoría, por ejemplo, no tiene participación política en ámbitos colectivos, o sea, muchos de quienes estuvieron ahí están hasta el día de hoy en situación de calle, digamos, bueno, vendedores ambulantes, estudiantes varios de las distintas universidades del conurbano principalmente, trabajadores, trabajadoras. Y eso también da cuenta, ¿no?, de lo que es el contexto histórico actual, de lo que es esta ley. Y la respuesta fue inmediatamente por parte de los detenidos la solidaridad y hacerse el aguante, digamos, de atravesar esta situación colectivamente, que eso es lo que, en definitiva, los distintos sectores de organismos de derechos humanos, fuerzas políticas, organizaciones sociales, etcétera, percibimos rápidamente al darnos cuenta que aun cuando estaban circulando en las comisarías inmediatamente después de la aprobación de la ley, ese fin de semana, esos próximos días, digamos, ya había una necesidad de entre ellas mismas de no dejarse sole en la primera tanda que fueron liberadas el viernes 14, digamos, inmediatamente después de los 10, todavía estaban en las comisarías de acá de la ciudad, rápidamente, de mantener ese vínculo por el tema de las causas, ¿no? Por la situación que cada una se vio atravesando, y poder conocer al otro y saber que la situación grave de laboral, de abandono, de desidia que hay en la actual crisis económica. Y eso se mantuvo muy fuerte, y es lo que en definitiva, a partir de la solidaridad que se fue manifestando en los días siguientes, en el SERPAJ, por ejemplo, una convocatoria muy rápida, muy necesaria, muy oportuna, en un amplio espectro político, se dio lugar ahí, y eso ayudó mucho a empezar a sentar las bases para los espacios de coordinación, que en definitiva terminaron formando esta coordinadora, una coordinadora que se formó de abajo para arriba. O sea, a partir y de adentro, las cosas... Y de adentro hacia afuera, casi, ¿no? Y de adentro hacia afuera. Y es así, fue a partir de los mismos liberales y de los familiares que en alguna medida nos iban marcando las necesidades más urgentes y qué era lo que teníamos que, en definitiva, resolver y cómo nos teníamos que organizar. Se formó una comisión de solidaridad justamente para coordinar todo el tema de lo que hacía falta acercarles a los detenidos, y también un poco también para poder mantener el vínculo de hacer público esto, de interpelar a los distintos poderes, de interpelar a los medios de comunicación. Y hasta el día de hoy eso sigue todavía. Tenemos... si bien se dictó la falta de mérito a buena parte de los detenidos, tenemos que quienes han sido excarcelados últimamente, los últimos cinco, las cinco personas que han sido detenidas en las últimas dos semanas, que mantuvieron, hubo tres que fueron excarcelados, pero siguen procesados, uh-huh. O sea que van a tener que esperar, digamos, la decisión de la Cámara de Casación Penal. Y en el caso de quienes están detenidos, también, bueno, en una situación complicada, porque hay una decisión por parte de la justicia de mantenerles ahí por lo menos hasta las próximas semanas, hasta que se defina en definitiva cuál va a ser su destino, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay un entramado complejo, vamos a ir ya a la música, pero digo, escuchaba anoche que hay dos militantes kirchneristas que hicieron una demanda por el uso del gas pimienta contra ellos, y que la causa le cayó al juez Lijo. Claro, justo. Que está en su plena negociación por su ingreso a la Corte Suprema de Justicia, y bueno, y también hay como un vacío ahí de las fuerzas políticas sobre qué hacer con este muchacho tan encantador. Claro. A tono con lo que contaba Silvia, y porque además participó el viernes último en el festival en Plaza de Mayo, vamos a escuchar a Paula Mafía, Palo de Amansar. Poder. Paula Mafía, Palo de Amansar. Seguimos Después de la Deriva, capítulo 335. Estamos con Silvia, con Carolina, y Paula Blois va a hacer una pregunta. Yo iba a preguntar, estábamos hablando recién un poco, ¿qué hacemos entonces? Y ahí Caro empezaba a decir algunas cosas. Tiene la fórmula, Caro, así que vamos a escucharla. La de la Coca-Cola. Mirá, yo no sé bien, pero sí sé lo que hacemos hace un montón, que es atrincherarnos y unir lazos con otras personas que están en la misma situación y con el barrio, fuertemente con el barrio. Yo te escuchaba hablar de toda esta solidaridad que se está gestando alrededor de los compañeros y las compañeras que cayeron detenidas. Ese día yo estuve con la asamblea de mi barrio, con la asamblea de Barracas. Y dentro de todas estas cosas tremendas que están pasando, a la vez también pasan estas cosas, decir, bueno, el sábado a la asamblea que se hizo en nuestro espacio, llegó una señora que dijo, nunca había participado de ninguna de estas instancias, nunca participé políticamente, nunca participé en una asamblea, pero ahora tengo la necesidad de juntarme a charlar con otros de lo que me está pasando. Y eso es real y es vital. Y en principio estamos eso, como uniendo muchas relaciones territoriales para fortalecernos entre nosotros y sostener hasta donde podamos sostener la situación. Y bueno, nosotros vamos a mantener este espacio abierto a la comunidad, a como dé lugar, con el programa cultural en barrios o sin el programa cultural en barrios, pero lo que nos interesa es defender este programa, porque es un programa que lleva el dinero público de los aportantes de la Ciudad de Buenos Aires, que es algo que a muchas personas les interesa. Y entonces el Ministerio de Cultura tomó una decisión de recortar y no está informando que lo está haciendo. Entonces ahí hay una batalla para dar. Nosotros estamos haciendo diferentes tipos de acciones, por un lado con el gremio, con ATE, yo soy afiliada a ATE, en cultura, y en este programa no hay muchas opciones, o te afilias a ATE, después está SUTECBA, que a nosotros en su momento no nos quisieron representar, porque los trabajadores de la cultura vienen siempre, navegamos en unos grises, sea en programas oficiales o de manera autogestiva e independiente, que parece que no existimos o que no somos trabajadores, pero existimos, somos trabajadores y trabajadoras, hacemos algo vital para la comunidad. Bueno, decía, presentaciones con, en mi caso particular, con el abogado de ATE, pero también hemos empezado a hacer varias presentaciones a través del Ministerio Público de la Defensa, que tienen un área de cultura. Y estamos haciendo diversas presentaciones. Por un lado, las coordinaciones que estamos con los contratos faltantes. Por otro lado, otra cosa que pasó dentro del recorte es que de un mes para el otro le dieron la baja a todos los compañeros y compañeras docentes del programa que eran jubilados en otro en otro trabajo, en otra área, sin previo aviso y debiéndoles el mes trabajado. O sea, ahora los compañeros y la compañera están diciendo, che, ni siquiera me están pagando el mes. Alrededor de 60 compañeros y compañeras en esa situación, hicimos una presentación por eso, bueno, y estamos haciendo todos los caminos administrativos posibles para hacer ese reclamo y también un trabajo de hormiga de informar a la comunidad que esto está pasando y que los centros culturales están abiertos gracias a la predisposición y a la voluntad de los trabajadores y las trabajadoras, que pese a que nos han recortado las horas cátedra, lo cual impacta directamente sobre nuestros sueldos o nos han dado de baja los contratos, hemos decidido mantener estos espacios porque estamos defendiendo nuestro trabajo y nuestros derechos como comunidad del acceso a la cultura. Así que bueno, por ahí vamos, pensando varias acciones todo el tiempo. Hicieron un abrazo, ¿no? Estamos haciendo abrazos a los centros culturales. Este sábado que pasó se hizo a la Casita de la Selva, que es otro centro cultural que queda en Parque Avellaneda, otro espacio de los que llamamos espacios asociados, que no funciona en una escuela, sino en un espacio independiente. Ellos se dedican bastante al teatro callejero, la Casita de la Selva. Que es la Runfla, ¿no? Ahí está, sí, claro. Hay compañeros y compañeras de la Runfla, están en ese entramado del Parque Avellaneda, son parte del entramado que hace la Fogata, bueno. Gabriela Alonso es la coordinadora. por ejemplo, hay una dinámica que se da mucho en estos programas, que es que es muy móvil. Los docentes a veces tratan 1 o 2 años y es muy móvil. Está pasando que si un docente, una docente renuncia a sus horas cátedras, porque por horario, por lo que sea, ya no puede dar la clase, no podemos dar el alta a otra persona. Entonces ese taller se cae. Cuando reclamamos decimos, nos bajaron un taller. Dicen, no, nosotros no bajamos nada, el docente renunció. Bueno, pero no nos estás dando, o sea, esas horas, ¿dónde quedan? ¿Dónde están? ¿No? Bueno, y... tomando decisiones alrededor del programa para desnaturalizarlo, para desvirtuarlo, para desmembrarlo, para aislar cada vez más a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a dar esta batalla porque la venimos dando hace un montón. Y porque creemos que es básico que las personas en estos contextos tengan un espacio donde ir a pasar su tiempo libre, a encontrarse con otras personas, y que el arte y la cultura es vital para las personas. No es una anécdota, no es un hobby, no es algo que puede estar o no estar. Es vital. Y en estos tiempos, más todavía. Uh-huh. Estamos con Paula, con Silvia, con Caro. Esto es Después de la Deriva. Nos vamos a ir a la tanda y vamos con el segundo bloque de este capítulo 335. A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal. Y 1:32 de la noche, estamos en Después de la Deriva, programa 335, hablando de formas de ser resistentes, de conformar la resistencia, de encontrarnos también para eso. Silvia, ¿cómo se está dando ese armado por fuera, que bueno, generó este festival del viernes último, y también un montón de muestras de articulación, desde conseguir lugares para vivir hasta trabajos, hasta sostener? ¿Cómo se va dando? Y un eso? Poco, yo creo que lo bueno de esto, ¿no?, es la diversidad también de espacios y de sectores que están acompañando, que hemos tomado la decisión también de hacer una experiencia, entendiendo de que no va a ser ni la primera ni la última vez, lamentablemente, y que hay que dar también una señal clara y concreta de que hay aguante, de que hay red, y que necesitamos seguir luchando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos mantiene, y vemos cómo hacemos para ir enfrentando todas las dificultades que se nos van poniendo. Yo creo que aún con toda la desorganización y esto de que es una experiencia muy nueva, digamos, muy singular, porque en general no es que no ha habido anteriormente coordinación y ayuda y solidaridad con detenidos, porque no son las primeras, pero en general todo el espacio de derechos humanos, de organizaciones políticas que se nuclean frecuentemente en torno a estos procesos, tienen, digamos, como que ya un manual o una serie de pautas por las cuales organizarse, y esto es medio como que desarticuló eso, o nos encontró medio como que cómo hacemos para responder a estas situaciones en un contexto donde ese sostén que a lo mejor algunos organismos desde el ámbito de derechos humanos, desde el ámbito de la asistencia social, justamente están en crisis. Entonces no hay desde dónde poder canalizar un montón de situaciones límites de emergencia. Entonces ahí, buscándole la vuelta, hicimos una colecta que la venimos sosteniendo desde que se empezaron a dar las detenciones. Hay un alias que colaboró una compañera, que aportó una compañera, que se llama Libre Ya, y a través de esos aportes, de transferencias, de ese alias, juntamos más de 3 millones de pesos, que lo venimos sosteniendo fundamentalmente para bancar las cosas para los detenidos y algunas cuestiones de los liberados. El festival este que se hizo el viernes se autogestionó, o sea, juntamos con el aporte de las organizaciones, pero la gran mayoría ha sido de cuentagotas. También, bueno, todo lo que es mercadería, se han puesto puntos de acopio en distintos lugares de ATE, en la zona sur, en la Mutual Sentimiento, en ATE Inca, en Suteban Tigre, en distintos puntos del conurbano, muchas asambleas también, tanto de acá de Capital como del conurbano, han puesto su propia asamblea y nos han acercado aportes importantes, digamos, en materia de mercadería, de dinero, de abrigo. Imagínate que en los días más fríos, o sea, había personas, estaban las personas detenidas ahí y sin frazadas, sin nada, entonces sin ropa. Y bueno, toda la logística que implica organizar, llevar todo eso a Ezeiza, ¿no? Porque en el penal también ahí las organizaciones que tienen, hay una organización que es la OLP, que puso un comedor que está cercano ahí, que también nos sirve muchísimo para poder acercar, porque está a pocas cuadras del penal. Y bueno, y eso, ¿no? O sea, la posibilidad de saber que hay red es fundamental. Yo creo que, de todos modos, nosotros seguimos, ¿no? Un poco buscándole la vuelta para poder ver cómo hacer para dejar un sedimento organizativo que nos permita poder pensar también otros territorios, ¿no? Porque está el compañero Santana, digamos, ahí en el sur, hay también permanentemente desalojos en distintas comunidades, en el norte, en Jujuy, y hay detenciones también que se van a plantear frecuentemente. ¿Cómo hacemos para darle un saldo organizativo a esto que pueda poder tener la flexibilidad necesaria de poder, bueno, cumplir este rol en cada una de las situaciones? Y es como que la cabeza que estamos viendo cómo hacer para darle un marco organizativo sin que pierda la plasticidad de entender los casos concretos, digamos, ¿no? Porque no es lo mismo cuando los detenidos en una comunidad mapuche en el sur, las posibilidades de acercar todo este trabajo, que las que tenemos, por ejemplo, con los detenidos en el INTI acá en una protesta. Entonces nos lleva, digamos, permanentemente a replantearnos cómo hacemos para poder darle la soltura y la flexibilidad y la firmeza y la eficacia al posible en cada una de las situaciones. Silvia, ¿ustedes ya están en contacto con estos otros actores de los distintos lugares? ¿O están pensando en articular? No, sino que en realidad, o sea, todos, en alguna medida, muchos, tenemos distintos vínculos y sabemos que, porque hay organizaciones que tienen alcance territorial nacional, por ejemplo, o bueno, conocemos de estas luchas también y las tenemos en la cabeza, ver cómo hacer para poder tener una respuesta más coordinada, por lo menos en materia de difusión. En este caso, por ejemplo, por los detenidos de Ley Base, se armó una comisión de solidaridad internacional que fue importante también para visibilizar, ¿no?, esto. Y bueno, y también el tema de llegar a los medios no es menor, de interpelar a un espacio de la cultura que hubo un aporte muy importante ahí en algunos videos que se lograron hacer para poder hacer visible, para llegar a más sectores de la sociedad. Y bueno, son herramientas que uno tiene que tener más a mano, más aceitadas, para que puedan sentirse interpeladas también para un conjunto de luchas que tienen estas consecuencias, digamos, en las detenciones, porque necesitamos que esas luchas se sigan dando, que se sigan fortaleciendo y que trasciendan, digamos, los sectores que hoy por hoy están llevando, poniéndole el cuerpo, digamos, ¿no? Son luchas importantes las que tenemos que dar, sobre sí. todo a partir de que se venga la implementación de esta ley bases y todas las leyes que faltan, ¿no? Uno lo escucha a Sturzenegger, que ahora se viene todo ese paquetazo de ley, la ley hojarasca, que es, bueno, llevar al terreno concreto la transformación de lo poco que nos queda del Estado. Y, bueno, nosotros tenemos que buscar la forma para que haya una resistencia a todos esos planes del mal. Uh-huh. Un poco tomando estas últimas palabras tuyas, Silvia, preguntarles a ambas. Digo, estas parecen ser como luchas defensivas, que es lo que impone la hora, ¿no? Digamos. Pero creen que ahí también hay un germen de organización que después va a madurar en, o sea, o tiene que madurar inevitablemente, o soñamos que madure hacia una cosa más amplia, que no sea solo aguantarla y capear este temporal. ¿Cómo ven esas gimnasias? Pues muchas veces nos pasa, ¿no? Que peleamos y después cuando el enemigo se difumina un poco, bueno, nos relajamos. Yo creo que, o sea, no se puede negar que hay una situación política compleja, porque bueno, hay mucha decisión por parte del gobierno de avanzar indefectiblemente en la dirección en que nos está mostrando, ¿no? Y que por otro lado, desde este lado, no encontramos tampoco algo que pueda rápidamente ponerle respuesta que no sea la resistencia, ¿no? Pero yo creo que hay como un debate muy fuerte también que se está dando entre los distintos sectores que hoy por lo menos están tratando de pararse contra este plan, digamos, de buscar formas por lo menos de articular, de unidad y de reflexionar mucho respecto a qué es lo que necesitamos. Yo creo que este proceso de reflexión no es tan fuerte hoy, porque es mucho más fuerte la autodefensa y la posibilidad de detener en donde se pueda. Pero yo creo que hay una reflexión respecto de por qué hemos llegado a este punto. ¿Qué nos trajo hasta acá, digamos? ¿Y qué es lo que necesitamos? Yo creo que hay momentos refundacionales que se dan en nuestro país tras crisis muy profundas. Y creo que hay como un sedimento que se está formando entre los distintos sectores que bueno, estamos viendo cómo hacer para poder generar nuevas utopías, ¿no? Nuevos debates. ¿Qué es lo que necesitamos decir no y para dónde es el camino? ¿Por dónde habría que encarar una alternativa a esto tan malo que tenemos, ¿no? Que nos está trayendo ya situaciones límites a grandes cantidades de argentines, ¿no? Uh-huh. ¿Vos, Caro, cómo la ves? Sí, bueno, coincido en lo que dice la con la vez. ¿Vos la ves? No, la verdad es que la mayoría de las veces siento que no la veo, que no entiendo nada, que no sé dónde estoy parada, que estoy en este mundo a destiempo, que, ¿no? Como esto, todos estos desafíos de repensarnos todo el tiempo, de estar analizando un montón de situaciones y de cosas, debates que creíamos que ya estaban saldados y uno se da cuenta que tiene que volver a decir cosas que decíamos en los 90, ¿no? Como, bueno, nosotros tenemos también como la oportunidad de en los espacios donde trabajamos, en los centros culturales, de hablar con las personas así, cara a cara. Y es muy llamativo ver la distancia que hay compartiendo un cotidiano entre lo que opina esta persona, las personas, muchas personas, vecinas, amigas, personas que yo saldría a defender con mi cuerpo también, sobre la situación de los centros culturales, o qué significa el recorte, o qué significa en concreto una ley bases para la vida cotidiana, o qué significa haber votado determinadas elecciones, determinados candidatos, determinados proyectos, cómo repercuten en nuestra vida concreta. Porque lo hemos visto. Nosotros la primera semana decidimos salir a inscripciones, no retrasar eso, y hicimos toda la primera semana de comienzo de clases paro activo. Entonces hacíamos asamblea con los alumnos que venían a la primera clase. La primera parte de la asamblea les contábamos cómo se iba a desarrollar el taller al que se habían anotado. Y la segunda parte de la asamblea les contábamos la situación a la que estaban llegando. Y todavía en ese momento yo sentía como esa distancia entre lo que les estábamos contando, que era muy concreto, y ellos decían, pero no, pero esto se va a solucionar, pero esto no puede ser, porque este espacio funciona bien, eso ya van a ver que todo se va a solucionar. Y estamos en julio y las cosas empeoraron para nosotros como trabajadores. Entonces es un permanente hablar con las personas, decir, bueno, no se solucionó y está empeorando, y es así. O sea, este espacio al que estás llegando, el que venís 3 días a la semana y tu hijo o tu hija también viene otros 3 días de la semana, y que tanto te gusta y que tanto valorás y demás, puede desaparecer, y es concreto. Entonces hay algo ahí de volver a la comunicación más llana, más básica, y de volver a esos entramados, que creo que es un trabajo que nos tenemos que dar y que por lo menos nosotros nos estamos dando. Uh-huh. Vamos a ir al segundo tema musical de la noche. Manu se lo lleva para allá. Es La Flecha, Sumapaz, Atahualpa Yupanqui. Mm-hmm. si quieren callar mi voz, no he de morirme de pena. La flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire, para llenarse de sol. Romper mi guitarra para que no cante yo, no he de afligirme por eso. La flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire, para llenarse de sol. Solitario el corazón, yo no he de bajar los brazos. La flecha ya está en el aire, la flecha ya está en el aire, para llenarse de sol. La voz de Suma Paz, una gran cultora del legado yupanquiano, haciendo La Flecha. Y esto viene a cuento de que en la usina cultural, además de tener estos talleres comunitarios que tienen que ver con el plan que se está devastando en la ciudad de Buenos Aires, hay un montón de actividades culturales. Además hay una programación de vacaciones de invierno que, si querés, ahora podés visitar. Pero además, y ligado a Yupanqui, este viernes va a haber la presentación del libro La Flecha Ya Está en el Aire. Esto va a ser el viernes a partir de las 19 en Santo Domingo 2752. Van a estar Alejandro Gómez Monzón, que es el autor del libro, Jorge Bocanera, Sergio Pujol, y va a haber música a cargo de Diego Palavecino, de Juan Pablo Mujica, para acompañar esta presentación del libro de la editorial Mil Campanas, que se hace allí en la usina cultural. Exactamente, exactamente. Y mañana hay un taller abierto a todo el público para experimentar con el collage y con las artes visuales de 18:30 a 21, que lo coordinan Ana Lu y Malala, que son dos artistas gráficas muy grosas y muy compañeras también de salir a hacer pegatinas en la calle en todas las manifestaciones, compañeras de Fin de un Mundo también, bueno, nada, artivistas gráficas. Y el viernes 26, el último viernes de las vacaciones o del receso de invierno, va a haber un encuentro musical con Josefina Lamarre y Carolina Wagnerman, que son dos cantautoras que están presentando sus discos y que se van a encontrar en un diálogo musical en la usina de Barracas. Vamos a hacer una cartografía colectiva también con Malala Valentini. Va a haber poesía y comiditas y música para encontrarnos, porque estamos también como muy en esa, estamos muy a la defensiva, estamos con muchos frentes de batalla, pero dispuestos a atrincherarnos y a estar bien, y a estar bien juntes y a fortalecernos con el arte y con la cultura para salir a la calle, porque si no, estamos al horno. Y vos, Silvia, en cuanto a agenda así de actividades que tenga que ver con esta organización o con otras de las múltiples que... Y no, o sea, con relación a este tema de los detenidos, bueno, esto, instalar nuevamente, va a haber una tanda de presencia, de difusión por esto de faltan dos, uh-huh. ¿cierto? O sea, una serie de afiches, vamos a salir con mucha presencia en ese sentido, porque es importante dejar bien claro de que hay dos y que sigue la injusticia en ese procesamiento. También por la finalización de las causas, para la anulación de las causas y para declarar bien, para dejar bien claro de que luchar no es delito. Eso, por lo menos, la idea es sostener fuertemente. Tenemos que darnos ahora un espacio para replanificar, pero la campaña va a seguir justamente hasta que salgan los dos cumpas que están detenidos. Y después, bueno, o sea, está todo este tema, ¿no?, del RIGI en las distintas provincias, que en alguna medida eso es bajar a tierra la ley bases en la parte más cruda, en lo que es entrega de nuestros bienes comunes. Entonces, sí, también ahí hay todo un proceso. Ahora en las mañanas, justamente, vamos, esta semana se han dado en distintos lugares distintas reuniones o por lo menos espacios de articulación para ver cómo tener más o menos un panorama un poco más integral que nos permita tener una respuesta también articulada a nivel nacional respecto a este proceso de la bajada a tierra de la ley bases, ¿no? Y preguntarte también por el en otro de los espacios que militás, que tiene que ver con la causa palestina. Se supo en las últimas horas el acuerdo del gobierno de Río Negro con la empresa de aguas israelí Mekorot. Yo integro la campaña fuera Mekorot. Lo que trascendió ahí de Río Negro es el Mekorot tiene firmado convenio a través del Consejo Federal de Inversiones con 12 provincias del país, o sea, la mitad de las provincias del país. Lo que trascendió ahí en Río Negro es porque a través de los sistemáticos pedidos de informes que se vienen haciendo hace un año, el último informe que respondió el gobierno a legisladoras y legisladoras de ahí de la provincia incluyó el contrato. O sea, hasta ahora en las distintas provincias nos habían dado el convenio marco, que era un término muy general, que era lo que iba a hacer, consultoría, diseño, asesoramiento, pero lo que nos llamó a la sorpresa es que este contrato, que es el que en definitiva es el económico, plantea algunas cuestiones que bueno, ya nos habíamos dado cuenta en Chile con un convenio similar que había hecho Mekorot con una región del centro de Chile. Nos enteramos que el gobierno le pagó $1.5 millones a Mekorot por hacer esta consultoría, que reproduce mucha información de la propia Dirección Provincial de Aguas. Nos enteramos que ante cualquier situación rige la legislación de Inglaterra para poder rescindir el convenio en cualquier momento, que hay un montón de aspectos que tienen que ver con la confidencialidad de los términos de lo que los informes que se van a elaborar, que restringe el derecho básico al acceso a la información pública en materia de bienes comunes. Bueno, un montón de cuestiones que lógicamente ahora desde distintos espacios estamos viendo justamente la posibilidad de iniciar una causa en la justicia. Caro, yo me quedé pensando en algo que vos dijiste acerca de la cultura y el arte como algo vital, y en general es comprendido como algo accesorio, parecería, ¿no? Pero hay algo del sentido común incluso. ¿Qué hacemos con eso? Vos que sos trabajadora de la cultura. Una de las cosas que nos quedó claro en la pandemia fue que justamente estos espacios son vitales. Nosotros empezábamos las clases en el 2020, justo el día que se decide que el aislamiento y demás, y no llegamos a empezar las clases. Y las personas que venían a los talleres en años anteriores y estaban siendo parte de un grupo de WhatsApp para que siempre armamos con los alumnos y las alumnas para la comunicación diaria de cuestiones del taller, materiales o lo que sea, empezaron a preguntar en los grupos de WhatsApp, bueno, ¿y qué va a pasar con el taller? Y qué sé yo, y eso movilizó rápidamente, en 2 semanas, que nosotros nos preguntáramos, los trabajadores y las trabajadoras de la usina, qué íbamos a hacer con eso y qué respuesta le íbamos a dar, mientras la gestión del programa, estaba con otra cosa y se entendía en ese momento. Entonces, nosotros rápidamente habilitamos un Zoom y a reunirnos con las personas para ver cómo estaban y demás, y luego dijimos, bueno, pero que esto no sea un espacio terapéutico, tratemos de desarrollar encuentros virtuales con el eje del taller. Y entonces nos dimos a la tarea de pasar, o sea, de hacer propuestas virtuales para trabajos o encuentros que siempre habían sido presenciales. Y eso nos dejó muy en claro a nosotros mismos lo importante que eran esos espacios para las personas de todas las edades. Que empezaban a la mañana temprano, hola, ¿qué tal? Hoy nos reunimos, ¿no? Sí, porque yo ya me conseguí unas lanas y me traje un telar, hicimos, bueno, no sé, por ejemplo, el taller de telar. Nos dimos un día la tarea de repartir telar, sacar todos los telares de la usina, limpiarlos con alcohol y demás, ponerlos en unas bolsas y llevárselos a las personas para que pudieran. Entonces, no cabe ninguna duda de que eso es así. También nos dimos cuenta en esas instancias de todas las cosas que en el centro cultural nosotras resolvíamos o les dábamos cauce o las hacíamos parte de del entramado de otras, con otras trabajadoras y trabajadoras de trabajadores de otros espacios como los ESAC o las áreas programáticas del Hospital Borda Moyano y Tobar García, que nosotros estamos ahí muy cerca, o las escuelas de nivel medio. La cantidad de situaciones que pasan por estos espacios, por los centros culturales, y que en el día a día, en la presencialidad, no nos habíamos dado cuenta, pero de pronto en la virtualidad y en la pandemia estábamos acompañando, como lo hacíamos en la presencialidad, cosas como, bueno, hay que resolver la canasta familiar de esta familia, hay que resolver una interrupción legal del embarazo de determinada adolescente, hay que acompañarla. Bueno, hay un montón de cosas que suceden en los centros culturales que son vitales para las vidas de las personas. A mí no me cabe ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda, lo podemos charlar, pero el mundo creativo y todas las capacidades y los talentos escondidos que tienen las personas y que se despiertan a partir de hacer un collage, tejer en un telar, amasar arcilla, o el taller de cocina que tenemos para niños y niñas, la cantidad de cosas que esos chicos y chicas hablan mientras amasan facturas integrales, es maravilloso. Es un espacio de encuentro donde la creatividad despierta muchos mundos, todos los que necesitamos. Sí, quizás está, para responder un poco a la pregunta que planteaba Sergio, de el poder y un poco lo que leías al principio, ¿no? Nos congelan la resistencia. Bueno, me parece que la creación, la creatividad, ahí hay una... Hay una muy importante, una puerta muy importante. Sí, nosotros lo vemos cotidianamente, por eso estamos así como, bueno, estamos así, estamos recortados, tenemos menos salario, no tenemos el contrato, pero este espacio lo vamos a defender porque creemos que justamente en estos tiempos hay que apoyar estos espacios, darles cauce, defenderlo de las aves de rapiña que andan dando vueltas, porque justamente atacan lo vital. Atacan nuestra vitalidad. Y en estos espacios se genera vitalidad, en estos espacios te encontrás con otros, en estos espacios te encontrás con otras personas diferentes. Y ese también es un trabajo interesante. Otras opiniones, otras formas de ver el mundo, otras formas de entender la política, otras formas de entender la naturaleza, la relación entre las personas, los géneros. A nosotras nos interpelan todo el tiempo porque hablamos con inclusivo. Nos dicen, a mí no me gusta que me hables así. Bueno, yo no te exijo a vos que hables así, pero yo tengo esta decisión. Y es una charla que tenemos, por ejemplo. Y bueno, es parte de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y la gente puede conectarse con la usina, un Instagram, por ejemplo. Tenemos un Instagram que es la-usina, donde publicamos toda la vida que tiene que ver con los talleres gratuitos del programa Cultural en Barrios, que este año son 30 talleres gratuitos a la comunidad. Somos 22 trabajadores y trabajadoras en la usina. Y otro que es la usina mutual cultural, todo con guión bajo, donde publicamos otras cosas de la agenda cultural que no tienen que ver con el programa. Perfecto. Y Silvia, para recordar el alias para poder colaborar Libre con la ya. campaña. Pueden colaborar con un mínimo aporte y tenemos también algunos puntos de acopio para los quienes quieran acercar mercadería, más que nada cosas, ropa de abrigo, frazadas. Lo pueden hacer ahí en la Mutual Sentimiento, lo pueden hacer en Suteba Tigre, en el Ate Inca y en la calle Lima. Y bueno, y en Ate Lomas y en Ate Brown, esos son los puntos que tenemos de acopio para que puedan acercarlo. Y también en las asambleas está Unidos por la Cultura, está el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, refiero a las redes, ¿no? De estas organizaciones, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, ahí en general, las acciones que se vayan a diseñar en los próximos días seguramente se van a difundir. También en la campaña Fuera Mecorot estamos ahí al pie del cañón buscando la forma de difundir y colaborar con esto.